tirado por el suelo. Yo las nubes como vuelo, un trago y como nuevo, hago y deshago tu ego. Niño, dice estoy pegado, no lo creo, dice este viejo, y hasta luego, que me entretengo, que me quemen en la hoguera como bruja y hechicero. No sé cómo se hace, pero si quieres te enseño. Y ahora hora de otro ritmo, de otro ciclo, de otro modo de hacerlo todo distinto, de tenerlo listo, de dejarte en visto, y así romper con todo lo previsto. Qué sueño, Cicer y su rapeo, no lo creo, desde aquí veo mucho wannabe de suma cero, del trofeo, del torneo, del tofeo, factoreo, te juro que prometo y no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, no pasó, yo paso de repasos, cuido donde piso y le pongo más peso, mira cabrón, yo me bebo hasta el pozo. Y ahora hora de otro ritmo, de otro ciclo, de otro modo de hacerlo todo distinto, de tenerlo listo, de dejarte en visto, y así romper con todo lo previsto. Y ahora hora de otro ritmo, de otro ciclo, de otro modo de hacerlo todo distinto, de tenerlo listo, de dejarte en visto, y así romper con todo lo previsto. Alzar el vuelo y pienso, veo a todos tan pequeños, miras al cielo y luego ves como me estrello. Alzar el vuelo y pienso, veo a todos tan pequeños, miras al cielo y luego ves como me estrello. Por llegar a la meta, no disfrutan la carrera y el tema no tiene letra, da igual, cuerdas y baquetas, ya completas un par de rimas coquetas y directo a la maqueta. Imagen en movimiento, loco, dame follow, como marea bobo, me estoy quedando solo. Qué pena mi pana, se